Después me decía, ¿y tú no quieres darme tu corazón? Tal vez también tú quieres que gima, que ruegue y llore para que me des tu corazón. ¿Quieres negarme la limosna que te pido?